Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Ya casi dispuesto a la próxima maratón. Sí, sí, sí. Ya camina bien, ya se prometió no dar malos pasos. Eso es difícil. Es decir, prometerlo sí, pero cumplirlo quién sabe. Y bueno, él dice, como yo hago, que no sale en vacaciones de la llamada Semana Santa. No es, en nuestra opinión, lo más grato, tumultos, la misma gente, precios elevados y demás. Pero bueno, es un recurso económico, fundamentalmente para hoteleros, más de uno transnacional. Pero bueno, de todos modos, el turismo que va a 3, 4, 5 sedes, ciertamente hay visitas a lugares no tan afamados, pero el lugar turístico por definición es Acapulco. Ahora, visto con reservas por las maldades y las violencias y las que rebeldías, más bien revueltas, que la gente sigue promoviendo e instando. Sucede que antes pues no había tal cosa como el turismo, palabra que evidentemente se deriva de tour, viaje. Antes había viajes que pues eran más o menos prolongados, y ahora hay turismos casi efímeros o de muy pocos días. En todo caso, México alardea Peña Nieto, con razón, que este país se ha convertido en una potencia turística mundial y se ha ubicado, dijo, entre los 10 principales destinos de descanso del orbe. Entonces, pues sí, las posibilidades de esto que se llama turismo, que tiene variantes. Hay un turismo común, banal, superficial, que consiste en conocer, pues sí, lo principal, que es en todos lados casi, las iglesias, como obras en donde hay trabajos artísticos, algunos otros lugares, pero México tiene ofertas pues muy muy grandes: artes plásticas, comidas, paisajes, y los llamados pueblos mágicos, y ya por definición los llamados pueblos mágicos. Pero ahora se ha querido convocar a los nativos para que viajen en su república, pero pues está del cuerno que la gente pueda viajar. Si la mayoría mal come, lanzarse un viaje que generalmente es familiar, pues ¿con qué posibilidades económicas. No obstante, es fuente de ingresos relevante y afortunadamente de reconocimiento, diría se de prestigio, por lo que ya se dijo, lugares bellos de los llamados naturales y de los llamados sobrenaturales, como son las iglesias. Jorge. Sí, y hay otros tours, como tú señalas, que más modernos, pero más malignos, que son los tours que hacen los viajes, que hacen los muchachos, ¿no? Con una serie de drogas que viajan, algunos rápida y locamente, otros con una serie de escalas, pero algunos verdaderamente dañinos, en serio. Las últimas drogas han sido realmente explosivas, que carcomen incluso la carne. Pero hablando de estos viajes del turismo, llama la atención esto que dijo el presidente Enrique Peña Nieto, de que ahora sí, ya estamos en el lo que llaman el top o el nivel 10, porque hay que recordar que este nivel 10 lo teníamos en 2011, pero vino decayendo el turismo en México por cuestiones pues muy lógicas y muy claras. Guerrero, sobre todo Acapulco, es de las principales ciudades en donde la violencia es mayúscula, incluso es la segunda o la tercera en el mundo con esa violencia, y ha caído ahí el turismo. Incluso antes se hacía este lo que se llama tianguis turístico en Acapulco, y luego se movió a Cancún y a otros lugares, no les dio resultado y volvieron a hacerlo. Entonces, en el 2011 decíamos estábamos en el sitio 10 y fuimos cayendo. En el 2012 estábamos en el sitio 13. Y en el 2012 estábamos en el sitio 13, caímos 3 lugares. Y en el 2013 estábamos en el sitio 15. Y dice el señor Peña Nieto que ya en 2014 llegamos al 10, escalamos 5 lugares. Lo cual no es muy comprobable, según algunos especialistas, y según da nota un portal que se llama Animal Político. Dice que todavía no se ha contado bien en qué lugar estamos, que esto será hasta abril. Pero dice otra cosa, México y otros países escalan más o menos 4% anual para subir, y de repente del sitio que estábamos 15 en 2013, para llegar en el 2014 a ese sitio debimos haber escalado 20% más, lo cual es muy difícil. Entonces es una afirmación poco creíble del señor Peña Nieto que hayamos llegado. En el 2013 llegaron 24 millones de turistas. Para llegar al 2014, al sitio 10, debieron de haber llegado más o menos 6 millones más. Bueno, yo creo que ni con James Bond, que estuvo aquí promocionando y filmando su película Spectre, pudimos haber tenido esas cifras. Por lo tanto, creo que es uno de estos éxitos que nos dicen no solamente el político Peña Nieto, sino todos los políticos, ahora sí vamos adelante y vamos. Recordamos nosotros, que ya tenemos más años en esto, aquella frase famosa de el señor Echeverría, arriba y adelante, y que en realidad fue para abajo y para atrás, como quedó el país y el gobierno, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que se haya llegado eso, ojalá. Aunque en el turismo, ya lo anotaba el maestro López Narváez, hay un turismo ahora muy diversificado, incluso un turismo que tiene que llegar a lugares pues prácticamente con poca gente, que tiene que ser turismo ecológico, hay turismo incluso de montaña para gente que quiere escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Cultural, dicen. Cultural también, sí. Y en este tipo de las iglesias también hay un turismo ya muy bien ubicado que van visitando. Pues seguramente el más, perdona que te interrumpa, Jorge, el más importante, ¿no?, en el mundo. Sí, que van visitando iglesias y que ven la belleza de, de la arquitectura, por un lado, la belleza iconográfica, por otro, la belleza de los vitrales, en fin, en fin. Entonces, este turismo a veces es más importante que el otro turismo, porque hay un turismo, sobre todo español, en donde el individuo llega, se encierra en el hotel, se tiene todo, ya no sale, y que ahí se queda pues la semana o los días que sean. Este turismo prácticamente no le da nada a las regiones, a los habitantes y demás, porque son raros los que salen a comprar, incluso la llamada artesanía, sino se quedan ahí instalados. Yo creo que habría que diversificar ese turismo, no habría que darle todas las playas a la gente. Punta Diamante, que es el nuevo desarrollo en Acapulco, pues ese tipo de turismo que se encierra, que se queda ahí todo eso. Tenemos, en fin, muchas cosas que hacer, estemos en el sitio 10 o en el sitio 12 o 13, y hay que decir que hay, cuando menos, algunos países en donde el turismo sí realmente es masivo. Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, algunos países, Gran Bretaña, porque no solamente es el turismo en Inglaterra, sino en Escocia, en Irlanda, etcétera. Por lo tanto, creo que es importante el turismo, pero produce menos, mi querido Froilán, que lo que nos mandan nuestros migrantes. El turismo, según las últimas cifras, da como 19 mil millones de dólares al año, de los cuales la mayoría se queda en hoteles reservados. Sin embargo, nuestros migrantes nos mandan entre 20 y 22 mil millones al año. Y tratamos a veces mal, esperemos que en esta temporada de turismo, porque también vienen los migrantes a sus poblaciones de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Guanajuato, de Jalisco, y a veces se les trata muy mal. Esperemos que el gobierno insista en que se les dé un buen trato a estos migrantes, que aparte de mandando la lana para que vivan las familias, llegan a dejar todavía más lana en estos días, porque hacen hasta fiestas, la fiesta de la Santa Patrona de Juquila, la fiesta de el Dios de no sé qué, etcétera, que es un turismo que a veces no se nota, pero es muy importante, y ese sí derrama su lana pues en la gente de la comunidad, porque llegan a su comunidad a hacer fiestas y a hacer incluso reparaciones a casas y demás. Este es el asunto del turismo, algunas partes que no se ven. Que no se ven. Tenemos música que se llama Canción de Vacaciones. Vamos a empacar. Pues el asunto hecho necesidad, que es el agua para toda especie viva, creemos, ahora tiene dimensiones relevantes porque está en discusión, en disputa, una controvertida ley general de aguas y que presenta antagónicamente algunos puntos favorecedores de que se proporcione oportunidad a gente del sector privado, como se dice, para el manejo del agua. Por supuesto, el agua es un bien nacional y no puede ser adjudicado en propiedad exclusiva, aunque por supuesto hay gente que ha tenido presas, lagunas bajo su control y en ese sentido la ha privatizado. Y el afán es, según esto, que haya controles de agua más allá de lo que pueda hacer el poder público, porque hay carencias y hay reclamos de mal servicio o de contaminaciones y demás. Y por supuesto hay gente que, como ya ocurre, lucra con la venta del agua. Lugares en donde no hay posibilidad de hacer llegar el agua, pues hay un negocio importante que es la venta de agua que transportan en pipas. El asunto es más que delicado, más que sujeto a cuidados extremos, porque este es un fundamento de la vida, como es obvio decirlo. El PAN dice que lo importante es evitar suspicacias, escuchando todas las voces y que las inquietudes sean ampliamente despejadas ante los ojos de la sociedad. Dice el diputado del PAN, Francisco Arroyo. Bueno, este lenguaje es banal, falso o falsificador, porque ¿qué quiere decir escuchar todas las voces? Eso es una pretensión idiota o falaz o mentirosa. ¿Qué querrá decir que se escuchen todas las voces? Y que las inquietudes sean ampliamente despejadas ante los ojos de la sociedad. Bueno, la sociedad no tiene ojos, ni nada que se le parezca. Son ficciones políticas, declaraciones retóricas, para desembarazarse o encarar problemas. Pero con eso, pues, se hace juegos demagógicos, porque no hay ojos de ninguna sociedad. Como tampoco se pueden escuchar todas las voces. El asunto seguirá, porque hay problemas con el abasto, con la contaminación, y esto es absolutamente imprescindible, Jorge. Sí, el asunto es bastante serio, e incluso la propuesta que había el senador Manuel Fabio Beltrones, quiso ser muy sarcástico, dijo que era tan sencilla que solamente los lerdos no la entendían, pero tan fue controvertida que se echó para atrás, no se aprobó. Y es que vivimos en un mundo en donde el agua es importantísima. Incluso algunos analistas dicen que las próximas guerras ya no serán por el petróleo, sino por el agua. De hecho han ocurrido, ¿no? Sí, ya han ocurrido. Íbamos a dar algunos, por ejemplo, ejemplos. En Bolivia, cuando el dictador Hugo Banzer tomó en sus manos el gobierno, le hizo caso al Fondo Monetario Internacional y privatizó el agua. No solo el agua que podríamos decir del suelo y del subsuelo, sino incluso el agua de lluvia. Y hay por ahí un documental que se llama la Guerra de Cochabamba, en donde los bolivianos se opusieron a eso y lograron revertir la medida, y con Evo Morales pues la cosa cambió. Ha habido otro tipo de cuestiones, y en México tenemos, por ejemplo, que hace algún rato en Querétaro ya está privatizada el agua en una parte, y en Puebla lo está haciendo el que quiere ser candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, Moreno Valle, en buena medida. Ya hay una sociedad para el agua privatizada. Entonces, en México tienen este tipo de circunstancias, y en la nueva ley se dice que el agua se puede utilizar también para el famoso fracking o la fractura, para sacar gas, algo que está prohibido en varios países e incluso en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Por lo tanto, el agua es un recurso muy importante. Logré leer que el Pontificio Consejo de Justicia de Paz y Agua lo considera un elemento esencial para la vida, y que dice que debe ser un asunto que debe estar por encima de la economía y las finanzas, viéndolo como un bien general, los sacerdotes que hicieron esto, y dicen que conciben al agua como un don de Dios. Pero sabemos desde hace tiempo que el agua es una mercancía que ahora, por cierto, se vende muy cara. La tenemos, el agua embotellada, yo tengo aquí una. Pero viendo un documental que se llama Vida de Botella en Netflix, vemos cómo la compañía Nestlé ha acaparado y ya tiene en sus manos 70 marcas de agua, entre ellas la famosa agua Perrier, que bebe nuestro amigo Álvarez Lima, ya es de Nestlé, y gana por este asunto la Nestlé alrededor de 9,000 millones de dólares al año. O sea que el agua es un asunto de mercancía, dice el presidente de esta compañía, y dice que por eso ellos andan sacando agua de todas partes, no solamente de Suiza, donde están, sino en Estados Unidos, en una porción que se llama Maine. Es una disputa entre los que viven ahí y los de Nestlé, que pagan poquísimo por el agua y sacan un agua que se vende mucho en Estados Unidos, que se llama Poland, que es al parecer un agua pues muy buena, muy clara, sin contaminantes y de una pureza excepcional. Pero hay en otras partes del mundo, en muchas partes, incluso el agua de nieve la están haciendo para ponerle en botellas. Y no solamente la Nestlé, sino la Pepsi Cola y la Coca-Cola ahora empiezan a vender, incluso en algunos lugares, más agua que las bebidas endulzantes. Por lo tanto, este es un asunto que tenemos que realmente ver con detalle en México, para que la nueva ley no afecte a muchas comunidades. En la nueva ley, por cierto, se pone que solamente 50 metros cúbicos de agua son lo importante para cada ser humano, siendo que la ONU dice que es el doble, son 100, o sea que están disminuyendo el agua que debe de ser común. Y como decíamos al principio, maestro Froilán, todo el mundo está previendo que en cuanto venga el declive del petróleo, que ya no tardará muchos años, a lo mejor nosotros ya no lo veremos, pero lo verán las nuevas generaciones, el agua será fundamental para muchas acciones, porque tiene hidrógeno entre una de sus componentes, hidrógeno y oxígeno, H2O. Entonces el hidrógeno servirá para propulsar muchas maquinarias. Por lo tanto, es un recurso que parece infinito, pero que en realidad es un recurso escaso, sobre todo en muchos lugares donde está Nestlé, en países de África o de Arabia. Este recurso es muy escaso y vemos en este documental cómo sacan ese recurso de profundidades grandes, pero los que viven alrededor de ahí no tienen agua potable. Es pues un asunto muy serio que debemos de ver en México, porque en México también tenemos regiones pues donde hay mucha agua, e incluso llega tanta agua que se desborda, como en Tabasco hemos tenido varias cuestiones, pero regiones del norte en donde el agua realmente es escasa. Y tenemos ya el caso de Monterrey, donde se quiere hacer un acueducto, más que para tener agua en Monterrey, que la carecen, para favorecer a empresas como IGA, esta que dio el financiamiento para la Casa Blanca, o la regaló, y dio una casa pues prácticamente sin ningún costo bancario a el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Estos van a ser un acueducto que va a costar para Monterrey, Nuevo León, cerca de 60 mil millones de pesos para llevar agua, pero pues hay otras maneras, según dicen otros especialistas, de dar agua en esas regiones que no tienen ahora mucha, y que, como en México, tenemos que trasladar agua desde hace muchos años de otros lugares para que aquí tengamos agua potable, aunque hay regiones como Iztapalapa en donde el agua es escasísima. Así pues, hay que realmente hacer una administración seria y racional de este líquido vital para todo mundo. Hace pocos días me conté a Beltrones, y cuando lo vi llegar le dije, aguas, aguas, aguas. ¿Y qué respondió? Se rió. Ah, muy bien. Aguas, aguas. Sigue siendo una de las zonas de mayor confrontación bélica a nivel mundial. La guerra civil en Siria y las secuelas que esta situación genera en miles de refugiados, la creciente presencia y operaciones del Estado Islámico en la zona, el histórico conflicto entre Israel y Palestina y la amenaza de la puesta en operación del programa nuclear iraní son signos de una constante inestabilidad en la región. Aunado a ello, un reporte del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz ha señalado recientemente que los conflictos armados que se libran en Irak, Libia, Siria y Yemen incrementaron la venta de armas en Medio Oriente. El reporte señala que los principales beneficiarios de este incremento de venta de armas fueron Estados Unidos y Rusia, cuyas exportaciones aumentaron de manera considerable en 2014 con China a la zaga. Las ventas de armas a los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar crecieron 71% entre los quinquenios de 2005-2009 y 2010-2014, que representan 54% de las importaciones en Medio Oriente en el segundo periodo. La guerra civil en Siria, desatada desde el año 2011, que ha cobrado la vida de más de 210.000 personas y ha provocado el desplazamiento de unas 10 millones de personas, casi la mitad de la población, se agudiza con el accionar de las fuerzas ligadas al Estado Islámico. La salida del presidente sirio, Bashar al-Assad, ha dejado de ser una condición para la solución de la guerra civil en Siria, ya que tanto Estados Unidos como sus aliados árabes suníes en la región aceptan que el dirigente de Damasco participe en las futuras conversaciones de paz, aunque mantengan que, al final del proceso, deberá abandonar el poder. Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, lanzó una nueva señal en tal sentido, ya que la irrupción del autodenominado Estado Islámico ha forzado a Washington a suavizar su hostilidad hacia el presidente sirio. Otro de los conflictos más agudizados en la región del Medio Oriente se concentra en las acciones del Estado Islámico, quien controla amplios territorios de Irak y Siria y ha proclamado el establecimiento de un califato islámico, y hasta ahora los bombardeos quirúrgicos de Estados Unidos y sus aliados no han sido suficientes para minimizar su potencial peligro. Mientras tanto, siguen adelante las negociaciones para que Occidente e Irán consoliden un acuerdo sobre los alcances del programa nuclear iraní, que data del año 2002. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania han tratado de superar sus diferencias con Irán para establecer los límites a su controvertido programa atómico, con el objetivo de que Teherán reduzca sus ambiciones nucleares a cambio del fin de un levantamiento de sanciones que afectan su economía. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Es inevitable, Jorge, un lugar común al aludir a este y a otros conflictos, y el lugar común es que es un complejo. No solo por los muy heterogéneos participantes de etnias, de ideología, de presunta religiosidad, el intervencionismo yanqui que tiene intereses fuertes allí. Entonces es un asunto que tiene complejidades muchas y antigüedad también. Casi podría decirse que desde que son las etnias allá y aquí, pues los conflictos, las disputas por bienes de todo tipo, comenzando por el agua, son crónicos. Se suscitan emociones y devociones, y así se dan presuntas sorpresas, como unos jóvenes ya casi médicos que se van a trabajar, dicen, a unirse a la lucha en Siria con esta corporación también confusa que es el Estado Islámico, y que ya dio muestras tremendas, terribles, tristes, de ubicuidad y de decisión. Hay voluntarios, pues, de distintas nacionalidades, y el conflicto ya es un hecho de repercusiones más grandes que las que ha tenido desde siempre. Por supuesto, están los intentos de negociación, las alianzas, pero desde aquí no se advierte cómo, cuándo, y si se va a confinar, que ya no está confinado del todo, esta organización del Estado Islámico, pues lo ha vuelto internacional, ¿no es? Ya es un conflicto que asusta, aterra y ha damnificado a gente en Europa. Países donde había un cerco de seguridad como Bélgica, ya lo dimos a esto. Francia no se diga, de suerte que este es de veras un conflicto internacional y sí, vale decirlo, mundial, Jorge. Sí, hay guerras que se desatan por aquí y por allá, y hablando también de otros intervencionistas, pues están los de la ex Unión Soviética y Rusia, que se meten a Ucrania, y hay un reportaje por ahí en donde estos ucranianos que defienden aparentemente su patria son en realidad negociantes de petróleo y de oleoductos, como un señor Igor Kolomoisk, que es uno de los que está ahí metido en negocios defendiendo aparentemente la patria, pero en realidad defendiendo sus intereses. Y esto se ha llevado a tal grado de, realmente yo diría, de ensalada Popov, que ya no sabe uno ni qué, que el señor Benjamín Netanyahu, que se religió en Israel, tuvo que mostrarse primero muy derechista y luego más moderado, porque ya hay otros más derechistas que le ganaron una parte del pastel. Entonces ya no saben ni cómo moverse los propios gobernantes de estos lugares. Y obviamente Francia, que tiene todavía intereses muy grandes ahí, ataca al Estado Islámico, pero no lo ataca solamente porque esté en contra del califa este, sino lo ataca porque también tiene intereses en los países petroleros de esto. Hay que decir que esto se ha potenciado a partir de la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003 para derrocar a Saddam Hussein, supuestamente que tenía armas nucleares. Pero realmente, a pesar de que en 2014 salen las tropas, continúa la guerra ahí, y decíamos que esto ha llevado a que se cree, entre comillas, el famoso Estado Islámico de un califa que se llama Abu Bakr Baghdadi, quien ahora desafía incluso en sus pretensiones terroristas a Al-Qaeda. Al-Qaeda sabíamos que era el imperio del mal, según los Estados Unidos, que ahora es comandado, muerto su principal jefe, es comandado ahora por Ayman Zawahiri. Pero este también, este egipcio, se dice que fue preparado por la CIA. Bueno, resultó que llega un califa que es todavía más sanguinario y más fundamentalista, y lo hace a un lado. Entonces tenemos ahí que hay toda una confusión de cosas, y todo por el petróleo que maneja en parte la OPEP. Y esto también tiene que ver en América Latina, porque dos países de América Latina, Ecuador y Venezuela, son parte de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y estos movimientos que hay allá repercuten también en la baja del petróleo, como estamos viendo. En Estados Unidos, si bien ha salido de algunos países, mantiene asesores y asesores allá para tratar de tener posiciones con uno y con otro. Y todos estos movimientos, incluido el de Hezbollah, que también es uno de los grupos guerrilleros bastante perniciosos, están metidos ahí. Y los palestinos, que tienen también a Hamas, que es un grupo belicoso, que dice que no quiere nada con Israel, sino acabarlos a balazos, a veces lo han tenido que moderar y a veces no. Y curioso, en todo este pastel realmente multisabores, está metida también, aparte de la guerra del petróleo, está metida la guerra del agua. En algunos países, por ejemplo, como Turquía, yo la visité una vez, y hay una región que se llama de los Tres Brazos, tiene un potencial de agua impresionante. Quizás por eso Turquía, que también vive estos movimientos guerrilleros y demás, está un poco en paz con un régimen de una semidictadura, y está en paz porque lo han mantenido en paz así tanto los gringos como los soviéticos como los chinos para este recurso del agua. Ahí desembocan grandes ríos y tiene un potencial Turquía impresionante, y es curiosamente uno de los países, entre comillas, más civilizados, porque tiene una clase intelectual muy amplia, etcétera. Incluso uno de los últimos premios Nobel, Omar Pahum, es turco, y tiene unas novelas magistrales sobre toda la serie de situaciones que viven las diferentes, que también hay que decirlo, etnias que hay ahí, o nacionalidades, ¿no? Sunitas, chiitas, es aquello realmente bastante difícil de reconocer, pero en una belicosidad y en una guerra pues muy constante, y surgen grupos y nacen otros más radicales, como sucede en todas las guerras, ¿no? Es decir, los que antes eran radicales pasan a ser más moderados en un momento dado, pero sí están metidos ahí Francia, Estados Unidos, la Rusia de Putin, y últimamente, bueno, Inglaterra también pelea que no lo dejen fuera de todos estos repartos, porque hay materias primas muy importantes, sobre todo para los celulares y demás, en estos territorios en disputa, que parecen a veces muy tranquilos y luego se vuelven de una belicosidad grandiosa, maestro López Narváez. Pues yo, el único califa que conozco es el de Portales, el California Dance Club. no relief. Semana Santa. ¿Qué es asunto más de religión que de fe? Porque las imprecisiones y los ritos dan la impresión de que se tragan a lo que se entiende que es el trasfondo, materia de fe. Como sea, esta Semana Santa, a pesar de tener origen de otras regiones, se convierte, como se convirtió la religión católica y la anglicana, en religiones europeas. Y sus formas e intereses dieron marca y destino. Y en México no pudo ser de otra manera, dada la colonización española. De todas maneras, es un hecho anual de suma importancia, porque sin ser la principal en número religión del mundo, la católica, el Papa, tienen un influjo muy fuerte, y relativamente hablando también la Iglesia anglicana. La celebración en México más bien es festiva. Si antaño y todavía hay en tu barrio Coyoacán, Jorge, hay manifestación del silencio, sí, y algunas otras ceremonias. Realmente Coyoacán mantiene una religiosidad tradicional. En mi barrio Portales ya casi no hay nada. Sí hay por ahí alguna breve manifestación y cantos, pero Semana Santa ya equivale a vacaciones, más que a meditación, penitencias y conciliaciones. Como sea, es importante y en México es clave. Como digo, más por motivos de descanso, de vacaciones, que suponemos de fe, Jorge. Sí, yo recuerdo un cartón que me llamó mucho la atención, de un monero de la Torre, que va Jesucristo con su cruz en la autopista Acapulco, y la gente: quítate, güey, de ahí, que es el que estás estorbando el tráfico. Es decir, lo que la gente quiere ir es a la playa, a tirarse ahí o a otros destinos, pero quiere salir a como dé lugar. Me recuerda también mucho la canción muy bonita de Óscar Chávez, Semana Santa en Guatemala, pero tienes absoluta razón, en Coyoacán todavía hay varias casas, incluso pues se ve que son casas de hace muchos años, que hacen la procesión, van y citan con anticipación, tal día, a tales horas, vamos a hacer esto y aquello y lo demás, y si lo hacen. Otra iglesia muy famosa, esa de mis antiguas épocas, la iglesia que está cerca del Metro Hidalgo, donde va San Judas Tadeo. ¡Qué barbaridad! Es una romería ahí de gente que pasa. Lo que siempre me ha llamado la atención, y algún día hablaremos de ello, es como, por ejemplo, en Taxco hay estas celebraciones españolas, ¿no?, donde se ponen varas de con espinas, con espinas y de azúcar, esas, en fin, hay una serie de cuestiones a dónde ir, si quiere usted ser religioso o pasarla muy bien. Y hay una capilla en la Avenida Universidad y Francisco Sosa, bellísima, que la puede usted visitar, es muy pequeñita. Si vaya, vaya temprano, porque si no, no lo dejan entrar. Si quiere hacer eso, o irse a la playa, lo que yo no aconsejaría a nadie, que yo no lo hago, pero cada quien puede tomar la determinación. Sí, te refieres a la parroquia del Espíritu Santo. Sí, exactamente. Es un ejemplo de arquitectura, dirías, contemporánea. Sí, sí, sí. Bueno. Muy bello. Si no aceptan, o no es común decirles que Dios los bendiga, por lo menos decimos que no los maldiga. Este sería mejor. Y luego buenas razones y muchos amores. Maybe there's a God above. All I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry. A su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado,